vez, vamos hasta abajo bien duro, como la última vez, vez, vez, vez, vez. Vamos hasta abajo. Fascina. Y ese cuando entra en la piscina y un poco de lava pa' que la fiesta esté fina. Y ella es mi paisita, la que a mí me domina. Se dio después de todo, todo, todo, todo, todo, todo lo que cambié. Pe, pe, pe, pe. Vamos hasta abajo bien duro como la última vez. Se dio después de todo, todo, todo, todo, todo lo que cambié. Pe, pe, pe. Vamos hasta abajo bien duro como la última vez. Hace tiempo te miraba por ahí y yo noté que también tú mirabas. Miraba, miraba y miraba. Na, na, na, na, na, na. Con el cola roto te cogí y con el gusto que tú gritabas. Gritaba, gritaba, gritaba. Na, na, na, na, na, na. Oh, mi amor, soy yo de nuevo. Me entiendo que estás sola y que ya no tienes ego. Y al volverte a meter, mami, en mi mayor anhelo. Sabes que ya estoy rico y para usted todo melo. Gucci Prada con Van Cleef, para usted un final feliz. Que me aplique la Chantal y el rosa. Te tengo mela la Jigua pa' robarme unos. Y vamos pa' la parte atrás y cometemos un desliz, please. Eres mi mi actriz. Yo te compré aquí, toma la Louis V. Parchamos en mi conocer. Y el novio no es privado solo para ti. Hace tiempo te miraba por ahí y yo noté que también tú mirabas. Miraba, miraba y miraba. Na, na, na, na, na, na. Con el cora roto te cogí y con el gusto que tú gritabas. Gritabas, gritabas, gritabas. Na, na, na, na, na, na, na.